Les cuento. Estos son 27 bacachos. These are 27 bacachos. Este es un juguete que venden en mi país, en Chile. This is a toy that they sell in Chile. Lo compré en el parque por $2. Put it in the park for a couple of bucks. Y cuando vine acá a México, no sabía muy bien lo que iba a hacer, al tocar o al hacer intervenciones o incluso en el simposio. Entonces eché algunas cosas en la maleta. When I came here, before I came here, I didn't know exactly what I was going to do. Entonces metí hartas cosas en la maleta, entre ellas este pajarito que lo había comprado hace una semana. So I packed some stuff, among them this bird, one of these birds. Y cuando llegamos fuimos a la hacienda de Santa Bárbara en Tlaxcala. Me invitó Javier con Budini. And when we got here, we went to Tlaxcala, to this hacienda Santa Bárbara, with Javier, invited us, and Budini. También estaba Radu, Klaus, Jordan, Lily. There was also Klaus, Radu, Jordan, Lily. Y tocamos en la capilla de la hacienda. And we performed at the hacienda's chapel. Hice una selección de distintos objetos que habían dentro de la hacienda para usar como instrumento. Un extinguidor, fuego, unos discos de sierra, etc. Y llevé el pajarito. And I selected a few objects from the hacienda, like a fire extinguisher, some metal discs, and some other stuff. And I took the bird with me too. Y nada, lo usé y fue muy lindo, me gustó. Y después empezó este juego de palabras con una historia que contaba Jordan, de una mujer que gritaba "Pacacho". I don't know what's the story told by Jordan about this crazy woman who was saying "Pacacho", screaming "Pacacho". And we were fooling around with the word. Estábamos jugando con la palabra. Y en algún momento decidí desarmar este pajarito que había traído y reproducirlo y hacer estas versiones que hay acá. And at a certain point I decided to take this bird apart and make reproductions of it. Y bautizarlo Bacacho, porque era la palabra que habíamos estado jugando durante este tiempo. And to call it Bacacho, which was this word that we were playing with for a while. Algo lindo que sucedió fue que tuve que encontrar unos jalaperos para poder hacer las piezas de jalapa. The nice thing that happened was that I had to look for a tin man or a man who works tin in order to make the small metal pieces. Y de pura suerte fui a dar donde Miguel Ángel Agüero Pacheco, un jalapero de 80 años que lleva 57 años haciendo jalapa. And just by pure chance, I managed to find Miguel Ángel Agüero Pacheco, who's this 80-year-old man who's been doing work in tin for 57 years, que vive en Xochimilco, la parte más arriba de la ciudad, que lo dicen Xochimilco, further up. Y él me contó que este pájaro, este juguete, existía antes acá en Oaxaca, que era un juguete tradicional de los niños, pero que ya nadie los hacía. Que él era uno de los pocos que todavía sí construía algunos juguetes, pero esto ya no. And he told me that this bird actually was a toy back in some decades ago, children's toy. They don't make it anymore. And he said that he was the only one that was still making some old tin toys, but not this one. Y incluso me contó una variación interesante que no estaba aplicada en esto, pero que podría usarse más adelante. And he told me about a very interesting variation on the which is not being used on these, but might be used in the future. Bueno, y básicamente lo que vamos a hacer ahora, cada uno, le voy a regalar uno a cada uno, ojalá alcance para todos, y vamos a jugar con ellos durante algunos minutos, simplemente. So what we're going to do now, we're going to keep each, hopefully each one will get one, and we're just going to play with them for a while. Y aprovecho de decirles al tiro, porque después como se lo van a quedar, que la clave, bueno, es papel con la fría pegamento y el metal, ¿no? Y sí, es un poco delicado, pero si se despega algo lo pueden volver a pegar. Pero lo que sí es importante para que funcione bien es la cola. La cola tiene que estar bien curvada. Si lo meten en la maleta y después lo sacan y la cola está plana, no va a funcionar. And one thing you need to know is if you take this with you and you put it in your bag, it's very simple, it's just cardboard and glue and the metal piece and the stick. So if anything comes apart, you can glue it again. But one important thing in order for it to work is the tail. The tail piece has to have a nice curve. If it's flat, it's not going to work. Entonces, nada, pues repartimos. ¿Quién quiere uno? Ah, y otra cosa también. Para hacerlo funcionar, lo hacen girar, pero estoy girando al mismo tiempo el palito. Porque si lo sujeto fijo, se va a empezar a enrollar. Just one tip, when you make it go round, you have to make the stick go round as well, so it doesn't tangle. Son gratis, quieren uno. también pueden correr con ellos y al correr agarra, sí, agarra solo. I got you. Mira, Macho de bacacho. ¿Te acuerdas? Thank you.